Eronde, eronde, eronde, kiriko mambo. Lo que tienes una mía vida y a mí me gusta. Eronde, eronde, eronde, kiriko mambo. Lo que tienes una mía vida y a mí me gusta. De mi corazón.